Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 22 de mayo de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. También podrás seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Y en Spotify podrás escuchar las listas de reproducción de todas nuestras segundas horas. Te lo ponemos muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Estamos aquí en las ondas en Radio Arlanzón, dispuestos a acompañarte estas dos horas de radio. Y lo hacemos desde el estudio que nos hemos montado los heavies de Burgos aquí, en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla número 2, en la sede de Zurbarán Rock Bar y de la peña Blusas del Metal, en la que estamos aquí en este estudio de radio que tenemos pequeñito, pero como todos los que estamos aquí somos buenos amigos, no tenemos ningún problema, sobre todo porque tengo aquí a mi amigo Keeper, que ya me está mirando y sonriendo. Keeper, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿cómo vamos a estar mal aquí? Aquí siempre bien, cómo no. A su ladito, enfrente mío, tengo a mi compañera Moni. Moni, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Moni, muy buenas noches. Vamos a por un ratito más de buena música y sobre todo a la buena compañía. Te hemos echado de menos estas dos semanitas atrás, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, cosillas que han pasado. Cosillas que han pasado, bueno. Bueno, pero va mejorando la cosilla. Nos hace mucha, mucha ilusión que estés aquí. Muchas gracias. Quien no puede faltar también es este chavalote de larga melena blanca. Pibe, buenas noches. Muy buenas noches y nada, otra vez aquí hoy en el estudio. Y nada, quiero hacer un pequeño inciso y se lo he comentado antes a Laura, mandar un saludo a un seguidor que tenemos en Murcia, que ¡viva Murcia! Que sale a hacer sus kilómetros y pone en Facebook La Puerta del Gehenna. A la vez que graba sus vídeos va sonando La Puerta del Gehenna. El señor Paco Molowney, gracias por escucharnos. Y nada, no os perdáis el programa de hoy. Qué suerte además, es que ser de Murcia, qué suerte tiene. No me cuentes la pena, Murcia. Bueno, y no de Murcia, pero sí de Valdorros, Laura Sagredo. Buenas tardes, yo como siempre corrigiendo, yo creo que es todavía muy de día aquí, así que buenas tardes y nada, como siempre con muchas ganas de compartir estas dos horas de heavy metal y hoy otro de esos días que encima vamos a estar acompañados, estamos esperando para que dentro de un ratito entre por aquí Ana Andueza, que es la impulsora del Archivo Sonoro y la Semana de la Música Local en la Biblioteca Miguel de Cervantes, hablándonos un poquito de ese proyecto. Chuchi, se ha enrollado ya hasta en la presentación de inicio, ¿eh? ¡Qué chavala! ¡Chuchi, buenas noches! Pues buenas tardes. Y un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí un día más desde Gamonal. Fíjate si se habrá enrollado Laura, que se ha acabado hasta la sintonía. Pero no pasa nada, porque, como siempre decimos, suban el volumen en su radio o en su ordenador y prepárense para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora, cuando Chuchi va a abrir... Tachán, tachán, La Puerta del Gehenna. Y arrancamos abriendo La Puerta del Gehenna con el programa número 228, recordando la fiesta del décimo aniversario de la asociación Burgos Heavy Metal, y lo hacemos con una de sus grandes bandas como son Battle Beast, y ya estamos escuchando el temazo que da nombre al disco publicado en el 2017, sonando está Bringer of Pain. Yeah. y vamos a continuar con novedades con una banda de folk metal alemana con un nombre para mí impronunciable. Es algo así como Volksbands, que el próximo 7 de julio publicarán... ¿Cómo has dicho que no? Volksbands, Volksbands. O algo así. El próximo 7 de julio publicarán su próximo trabajo en estudio, en el que se incluye este tema que ya está aquí sonando. Jeder ist ein Sieger, maskulines Ragnarök. Aufgespannten Adern werden Runen tätowiert. Auf der Stirn zwei Raben, auf dem Arsch ein Big Visier. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Desde Estocolmo llega la banda liderada por Joanna Sadonis, Lucifer. Están trabajando en su próximo trabajo de estudio, Lucifer 5, del que no se conoce grandes detalles, pero sí que nos han dejado un adelanto. A Coffin Has No Silver Lining. Y ya suena aquí, en La Puerta del Gehenna. Don't say escuchamos el recién lanzado segundo álbum de la banda, Sacred Outcry, titulado Towers of Gold. Es un álbum conceptual que recuerda la época dorada del power metal de los finales de los 90 y principios de los 2000. A las voz se encuentra una bestia como es Daniel Heyman, como podéis comprobar en el tema que suena, The Flame Drinking Death. Rounds and songs. Bueno, pues la sintonía de la sección de AOR, estábamos aquí entre bambalinas hablando, el pibe y yo un poco de fútbol, que somos los dos del Burgos, y Laura nos estaba riñendo, pibe, que se hablaría de AOR, me ha dicho. Pues, pero bueno, pues no va. Solo de AOR vive el hombre, ¿no? Déjanos que apoyemos al Burgos Club de Fútbol, que ha mantenido la categoría en segunda división. Se nos va calero. Aupa, Burgos. Bueno, pibe, AOR. Sí, y hoy con una novedad también, como es la banda americana Angel, una banda de hard rock melódico mítica que comenzó allá por mediados de los años 70, que tuvo un parón en el año 79 de 20 años y regresaron en el año 1999, y acaban de publicar su octavo disco titulado Once Upon a Time, un disco que mantiene pues esas influencias de sus comienzos y han ganado muchísimo en melodía. Una rítmica tremenda. A mí este tema la verdad que me pone los pelos de punta. Y decir como curiosidad que en esta banda estaba el teclista Greg Ruffia, que era el teclista original de la banda House of Lords y que tuvo su carrera en solitario pues en esta y en Los Ángeles, es verdad, la banda esta de Michael Lupi, cantante. Sí. Así que nada, os dejo con esta gran banda y este gran temazo de Angel titulado Chore the Rocker Over. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Taturro dando patrocinio a la sección AOR. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364. Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Vaya temazo. Yo además es que siempre que escucho Saratoga me acuerdo de Baldor Rock. Laura, ¿qué tienes que decir al respecto? Es que cómo no nos vamos a acordar de ellos si hubo un tiempo en el que estuvimos a punto de empadronarlos en Baldorros. No me extraña. Les tuvimos por ahí varias veces y la verdad es que se portaron de maravilla con nosotros, con nuestro proyecto, creyeron en nosotros. Lo mismo que bueno, que esperemos que se crea mucho en el proyecto de nuestra invitada de hoy. Como lo prometido es deuda, como hemos prometido al inicio del programa, hoy tenemos aquí a Ana Andueza, que es la impulsora del archivo sonoro y de la Semana de la Música Local en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Arrímate bien al micro, ahí. Acércate sin miedo. Tú ya hace un montón de años que impulsaste toda esta iniciativa de llevar música a la biblioteca, de combinar estos dos elementos culturales tan importantes para el alma, ¿no?, y para la cultura. Explícanos un poquito cómo te surge este proyecto, esta idea. El proyecto nació en 2010 y nació con la idea de recopilar material sonoro de la ciudad de Burgos. Porque igual que las bibliotecas se ocupan de almacenar y conservar, sobre todo conservar, todos los libros que se editan en la provincia de Burgos, pues dijimos, ¿por qué no con la música? Porque llega música de todo tipo, pero al final los artistas de Burgos lo tienen mucho más difícil que cualquier... Bueno, los artistas de Burgos y de cualquier ciudad lo tienen más difícil que cualquier producto que salga de un Operación Triunfo o uno que tenga ya el camino hecho. Entonces dijimos que una forma de apoyar la producción local y de crear un poco de dinámica musical y cultural y aunarlo con la biblioteca, pues era meter discos en la biblioteca. Es un proyecto que además habéis extrapolado a otras bibliotecas de la ciudad de Burgos, ¿no? Sí. En menor escala, pero... Sí, bueno, porque las bibliotecas municipales somos cuatro. La central es Berceo, el Teatro Principal, Teresa León y Cervantes. Entonces, en principio sí que es cierto que comprábamos para las cuatro y luego se ha quedado en dos, en Cervantes y en Berceo. Cervantes es el que más número de discos tiene, pero no tiene más misterio que es porque yo estoy allí y todo lo que hay en mis manos para allá que va. Y es que al final pues, claro, todas nuestras inquietudes se transmiten, ¿no? Y se proyectan. Pues tengo la enorme suerte de combinar mi vocación bibliotecaria con mi gran pasión, que es la música. Así que fíjate qué suerte. Y tanto que sí. Y gracias a esa pasión y a esa combinación surge este otro proyecto, que es la Semana de la Música Local, que también iniciaste ya hace... Sí, pues también pues fue un poco, como fuimos recopilando varios discos, y bueno, pues surgió una inquietud de estas de, jo, había que hacer algo más, porque fíjate qué patio tan estupendo, tenemos un patio fabuloso en la Cervantes, sí, un concierto ahí, ¿qué tal? Y bueno, pues empezamos a programar la Semana de la Música y el primer año pues estuvo muy bien y entonces nos animamos y ahí está la sexta edición. Pero era un poco también porque cuando empiezas a montar una cosa de estas, montábamos exposiciones, charlas, debates, entonces al final se crea, o sea, convergen en la biblioteca un montón de sectores culturales distintos, pues desde gente del archivo que nos aportan fotografías antiguas, a gente de la escuela de música que iban allí a cantar porque les supone... que sus alumnos practiquen y a nosotros nos supone ofrecer música en la biblioteca. O sea, se aunan una serie de cosas que crean unas sinergias que al final lo que hacen es dinamizar la biblioteca, la música y al final la vida cultural de la ciudad, que es lo que al final es lo que pretendemos. Y llegados a este punto, pues vamos a hablar un poco de cómo va a ser la Semana de la Música de este año, de esta edición, a la cual nos sentimos súper orgullosos de que hemos sido invitados, de formar parte de toda esa sinergia, de todo ese impulso de cultura. Arrancó ya el viernes pasado con un videoforum de nuestros compañeros de la Asociación Burgos Heavy Metal y eso fue como un preámbulo, ¿no?, con motivo de su décimo aniversario. Y ya arranca como tal este próximo viernes 26 de arranca mayo. Arranca el día 26 de mayo y arranca con una doble presentación. Primero de una exposición de retratos culturales del artista burgalés Ismael Alí Dulzaga. Él es pintor, músico y hace sus pinitos también como cantante, le da todo. Y entonces pues va a poner una exposición de cuadros que son retratos de músicos a los que él admira. Va a presentar su última novela, que será como aquella canción de los años 80, que también es muy divertida, mete personajes de lo más, les pasa de todo, desde Julio Iglesias a Iván Ferreiro, bueno, tiene ahí una movidilla curiosa. Y van a acompañarle For Fiesta, pues eso, para darle colofón a la presentación. Eso va a ser el viernes día 26 a las 7. Perfecto, la siguiente actividad. La siguiente es aquí donde entráis vosotros, que nada, que está, hay mucha expectación, porque vamos a hablar ahí del Zurbarán y de, bueno, vais a hablar del Zurbarán. Tengo muchas ganas de, porque yo sí que he conocido eso, el Baldo Rock, sí que he estado en alguna edición, y eso, vais a hablar del Baldo Rock, del Wings, y sobre todo del Zurbarán, de cómo ha ido creciendo, de las novedades, de los nuevos grupos, de los nuevos escenarios, vamos, que queremos que nos presentéis toda vuestra trayectoria. Y cómo habéis ido evolucionando como asociación y cómo habéis creado un festival que se ha convertido en un referente de la zona norte del país. Ojo, pues muchísimas gracias por esas palabras. Hombre, Ana, vamos, no lo digo yo, lo dice mucha gente. Se me está cayendo ya la lagrimilla. Sí que te puedo adelantar que en cuanto lanzamos la propuesta, me estoy adelantando a la ponencia de día 31 ya, en cuanto lanzamos la propuesta en el entorno de Valdorros, ¿no?, de que nos habíais invitado a colaborar y a hablar de Valdorros, y propusimos el recoger testimonios de la gente de allí, bueno, que ha habido bastante revuelo y vamos a recoger bastantes testimonios. Estoy viendo a ver un poco cómo los puedo recortar para que no se alargue demasiado, pero hacemos dos días, dos sesiones, no pasa nada. Sí, la verdad que hay mucha implicación en Valdorros, ha hecho mucha ilusión tu invitación, de verdad. Oh, pues es que al final, de estas pequeñas iniciativas, hablo de Valdorro, que son cosas que surgen de un pequeño colectivo y que fíjate dónde llegan, ¿no? Llegan a una gran cantidad de personas y hay que darles la importancia que merecen. Y Valdorro se merece un sitio en el mapa y en la historia musical de Burgos, está claro. Oye, pero unos aplausos. ¿Sí? Lo estaba pensando, ¿eh? Se lo merece. Bueno, pues nada, vamos a continuar con la programación, que si no, es que aquí me emociono y me quedo encallada. Pues bueno, la programación sigue el día 1 de junio con Ana Maes. ¿La conocéis? Ana Maes es una chavala que, vamos, tiene una energía brutal. Ella es zamorana, pero lleva en Burgos ya unos cuantos años y se está moviendo muchísimo en ritmos urbanos y a mí me gusta muchísimo la actitud que tiene, la actitud brutal. De estas que dices, esta chica, lo que quiera, ¿sabes? Hasta donde quiera, porque sí, vamos, tengo muchísimas ganas de que esté allí. Perfecto. Y luego el día 2 de junio hay un vídeo, hay un audioforum. ¡Ay, joder, un audioforum! Un open mic, un micrófono abierto. Ajá. En que cualquier persona interesada, esto lo hacemos, hemos hablado con Burgos Open Mic, uh-huh, ellos están acostumbrados a organizar este tipo de eventos y ya nos ayudaron hace un par de años pues a realizar las inscripciones, porque al final si se apunta demasiada gente, pues o sea, por tenerlo un poco coordinado y demás. Y entonces pues nada, la gente se inscribe y yo espero que vaya mucha gente a cantar, a tocar, a leer, a lo que quiera. Sí, además en esos open mic siempre se tira mucho de cantantes de aquí, de Burgos, son interesantes. Yo tengo un colega, Roberto, que... Roberto Domínguez. Sí, Roberto Domínguez, que es... Roberto es el que me va a ayudar a organizar. Sí, ¿no? Sí, le mandamos un saludo desde Hola, aquí. Robert. Una iniciativa muy interesante también. La verdad es que todas, ¿no? Yo creo que con esto ya terminaríamos, sí. Que no es poco, ¿eh? O sea, que hay mucha cultura, hay mucha variedad. Sí. Hay mucha variedad, sí. Recordamos que todo esto es en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Todas las actividades empiezan a las 7 de la tarde. Todas las actividades empiezan a las 7. Unas son en el patio de la biblioteca y otras son en la sala de exposiciones y usos múltiples. Y nada, pues tus últimas palabras para animar a todo el mundo a que se nos acerquen a... Pues mis últimas palabras podrían ir a la biblioteca. Quiero decir, pues porque al final la biblioteca muchas veces la consideramos como ese sitio, ¿no? La idea antigua, ¿no? Del templo, del saber, del templo de los libros. Y una biblioteca en silencio, pues ya no se lleva, oiga, no se lleva. ¿Sabes? La biblioteca tiene que haber de todo, tiene que haber música, tiene que haber ruidillo, tiene que haber gente, porque las bibliotecas llenan de gente, y la biblioteca tiene que estar abierta a que todo tipo de colectivos vayan allí a presentar sus iniciativas y que encuentren un sitio donde, eso, donde encontrarse, hablar y donde crear cultura. Cultura, efectivamente. Es. Me sí, encanta señor. El hashtag que has compartido, el de nos oímos, nos oímos en la biblioteca, sí. No, sí, sí. Me ese parece... ya es el lema de la Semana de la Música Local, sí. Genial, pues enhorabuena por todo este trabajo, Ana. Muchas gracias, Laura. Nos oímos y nos vemos en la biblioteca. Eso espero, veros por allá todos. Y animamos a quien nos escucha en la Puerta del Jena que se acerque a todas estas actividades, a todas las que puedan. Y bueno, yo creo que nos vamos a despedir ya con otro tema. Es otro de esos temas muy Valdorrock, puesto que uh-huh. hemos puesto, de hecho vamos a poner mucho el foco en el Valdorrock en esta invitación. Uh-huh. Si se nos queda corta la parte del Zurbarán, ya volveremos otro ya año. Ya volveréis. Claro que sí. Y es otra de esas bandas que han estado en dos ocasiones en Valdorrock. A mí me mueven mucho desde mi infancia porque es una de esas bandas con mucha letra, con mucho compromiso social, muy en tu línea, ¿no? Uh-huh. Que a ti te gusta mucho la música y la cultura. Sí. Y tiene siempre mucho compromiso social. Son Leice y es el tema Sangre de Barrio, porque somos de barrio, somos de abajo, y además queremos invitar también a todos los que nos escuchan, además de ir a la biblioteca, a venir aquí a la Plaza Nueva de Gamonal el próximo 24 de junio a compartir Leice con otras dos grandes bandas locales como son Asaco y Eslabón, gratuito dentro de la programación de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Conciertazo. Así que todo redondo. Muchas gracias, Ana, por gracias todo. A vosotros, muchas gracias. Y esta Sangre de Barrio, como tú bien has dicho, el sábado, antes de la cabalgata, en Gamonal. Continuamos con un poquito de hard rock en castellano y lo hacemos con los gaditanos Sexain, que en su single, su tercer disco, el single Terapia de Choque, y sonando está este temazo, Tu Amor Me Sabe a Muerte.

Pues tal día como hoy, en 1966, nace Kenny Hickey, guitarrista y segundo vocalista de la banda de metal gótico Type of Negative. ¿Ves? Estás de nacimiento, está bien, está bien. A ver, Moni. Tal día como hoy, en 1976, nace Daniel Erlandson, baterista de Arch Enemy. Y tal día como hoy, en el año 2008, Metallica lanza su álbum Death Magnetic. Y tal día como hoy, en el año 2009, Iron Maiden publican Fly 666, disco en directo de forma parte de la banda sonora del documental Fly 666. Qué bonito. No, guis. Qué bonito lo ha dicho el 666, joder. Que sí, macho. Que sí. Oye, qué a tiempo, ¿eh? Qué a tiempo se ha acabado la sintonía. Vamos a ir con temazo, ¿no? No, si no te lo voy a pedir, ¿eh? Ah, que si no me lo pides, no lo pongo. Ah, no. Venga, ponme música, ahí, ahora radio. Sí, temazo. Ponme música. ¿Cómo suena esto, no? Ah, yo ya sé cuál es. Pues es que nos vamos a uno de esos temas clásicos, de uno de los grandes clásicos. Y es que un 22 de mayo de 2007, Ozzy Osbourne, conocido como el Príncipe de las Tinieblas, publicó Black Rain, su noveno LP, del que declaró que fue el primero que grabó completamente sobrio. Se convirtió en nos el trabajo... Creemos. Primero y último. Bueno, nos lo creemos. Eso hay que verlo, si lo grabó completamente sobrio. Pero que he hecho el Kipper, primero y último. Se convirtió en el trabajo más exitoso de su carrera, consiguiendo con él un disco de oro. Cerramos las efemérides de hoy con el tema, en él incluido, I Don't Wanna Stop. Like

Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, al aire libre y en el centro de la ciudad con Songs of White Lion, Freedom Call, Tierra Santa, Iris and the Chronicles, Mystic Prophecy, Eight of Forever, Temperance, Opera Magna, Kilas, Ecstasy, Grave Noise, Sexma, Eternal, Perros de Paja, Basati, Angelus Apátrida. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, tu festival. Y vamos a cerrar esta primera hora con una de esas bandas que va a estar este Zurbarán Rock Burgos, este festival gratuito, y hablamos de Mystic Prophecy. Desde Alemania estarán tocando aquí, y este pasado viernes 19 de mayo nos publicaron su último LP, Hal Reo, y el cual ya disfrutamos del temazo The Most of the Night. Welcome to my nightmares. Welcome to my sleepless nights. Into my love. ¿Cómo sonaba Mystic Prophecy? Tenemos la costumbre de decir Mister, no sé por qué, pero es Mystic. Vaya banda, ¿eh? Pues yo creo que va a ser una de esas bandas que van a pegar el pelotazo en Zurbarán, que no es todo lo conocida que debiera, porque tiene calidad. En tremenda. España no es muy conocida, en Alemania están al mismo nivel de Great Digger y grupos sí, así. Sí. Efectivamente, es el mismo fin de semana que les vamos a tener aquí, están también en Alemania encabezando sí. un festival, así que... Y estrenando disco. Si es que, madre mía, qué festival, 7 y 8 de julio 2023, Plaza San Agustín, Burgos, al aire libre y gratuito. 16 bandas, 2 escenarios. Lo ponemos la cuña otra vez. Bueno, pero estamos en nuestro programa de radio y ahora nos enfrentamos a otra segunda hora que nos llevará hasta más o menos las 10:30 de la noche, y una segunda hora que han preparado nuestros compañeros, nuestros amigos de Campeadores del Metal. Chuchi, hay 12 pelotazos. Hay 12 pelotazos, ahí tenemos gran variedad, tenemos música desde Japón, Francia, Suecia, Alemania, de todos los estilos, hay un poquito de todo. Y hasta un tema de los Debler, así que no se mueva nadie y os animamos a estar esta segunda hora con Campeadores del Metal. Hablando de animar, y has dicho la palabra Debler, pues ya nos acordamos que este próximo sábado, el 27 de mayo, tendremos a manos de la Asociación Burgos Heavy Metal, tendremos a Debler Eternia, tendremos a la banda burgalesa Drow, tendremos a la banda de Tolosa. Tolosa. La banda de Tolosa, que tú todo lo sabes. ¿Cómo se llama la banda de Tolosa? No sé, pero dilo. Bueno, que va a estar Battlebeast encabezando el cartel. O sea, que vayan a ver a los Battlebeast y a los de Tolosa. Grande, Chuchi. Estás despedido. No vuelvas el próximo lunes. A los que sí que vamos a mandar un fuerte, fuerte agradecimiento son a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, nuestro amigo Andrés, Tatu Rock en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, bar La Frase and Friends en G3 y el bar Cafetería Cobol en carretera Poza 59. Un saludo también a Manolo, el dueño de bar Tres Carabelas, que le tenemos aquí en la grabación del programa. Un saludo también a todos los clientes y bueno, de quien no nos queremos también olvidar, porque son baluarte de Zurbarán Rock, son a los patrocinadores del festival. Ya sabéis que además este año vamos a tener dos escenarios, el escenario Valdorrock, un escenario pequeñito en la zona de Barra, y tendremos también el escenario grande principal, el escenario Diario de Burgos, que es también uno de nuestros patrocinadores, junto con nuestro amigo Andrés de Tatu Rock, Decoración Ambiente, Maderbi, Arce Carne, Tetra 5, Burnova y también la Fundación Círculo, fundación que tiene muchas actividades culturales y que también poco a poco en esta y en próximas temporadas iremos dando todo lo que hacen desde Fundación Círculo, que también apoyan mucho la cultura y apoyan mucho el heavy metal. Muchos eventos han apoyado ya en colaboración con nuestra asociación amiga, ¿no? Con la Asociación Burgos Heavy Metal. Así que hay que agradecerles a todos ellos. Bueno, pues solo recordaros que La Puerta del Jena es un programa de radio producido por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos y promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo. Vamos a irnos despidiendo de nuestra queridísima audiencia, Keeper. Como buenas noches a todos y todas y gracias por estar ahí. Moni, dale. Me toca. Tú ya eres una radio queen. Bueno, pues muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Vamos, pibe. Buenas noches y lo dicho, hasta la semana que viene y que disfrutéis de la segunda hora. Esperando a la señal del jefe. Ah, es que el jefe está fuera ahí. Ahora vamos a saludar al jefe también. Pues un placer, como cada semana, estar aquí. Y nada, nos vemos en todos esos eventos de la Semana de la Música Local en la Biblioteca Miguel Cervantes y el sábado en ese conciertazo organizado por la Asociación Burgos Heavy Metal con Battlebeast, Debler Eternia. ¿Quién más? Los de Tolosa, venga. Dios, que me habéis despedido. Si me reengancháis, digo que son de Wizard. Muy bien, sí, señor. Y Argeón, bravo. También tenemos a Argeón, ¿me recontratas? Te estás contratado. Y ya de paso despídete. Pues si me has despedido, siete veces me puse en pie. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí una vez más desde Gamonal. Bueno, pues para mí también ha sido un enorme placer esta horita de radio con todos vosotros y vosotras, pero es de bien nacido ser agradecidos. Y también queremos dar un saludo a nuestro amigo Fragel, que como cada día que grabamos el programa está aquí atendiendo la barra en Zurbarán Rock Bar y también atendiendo a todos nuestros amigos que se acercan aquí para ver la grabación del programa. Así que para todos y todas, suerte, salud y heavy metal. Un Fragel.

Esto que sonaba, esta banda hard rockera, nos llegaba desde Dinamarca, que el pasado año la banda Mirage sacaba el tema Guiding Light. Anteriormente disfrutábamos del alemán Michael Schenker, que en el año 2019, con la voz de Graham Bonnet, publicaban temas como The Beast in the Shadows. Y vamos a continuar con heavy metal y lo hacemos con una banda sueca. Ellos son Neptune y el tema que publican en el año 2020, Northern Steel. Never rest.

Y esto que sonaba en castellano era el powerful metal de la banda de Blur, que en el año 2017 presentaban temas como Frente al Espejo. Anteriormente disfrutábamos del power metal de los franceses Black Rain, que el año pasado publicaban temazos como Untamed. Y vamos a continuar con heavy metal melódico y lo hacemos desde Japón, que la banda Destinia en el año 2018 publicaba temas como Metal Souls. Now's the time to show up. Down on the bottom of the sea, I endure.